minutos hasta las 11:30. Saben que iniciamos una ronda de entrevistas que respaldan al cuartel industrial, de empresas que respaldan al cuartel industrial. Y vamos ya a darle la bienvenida a la persona que hoy está en nuestro estudio, Alberto Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, a ver, preséntanos. Saludamos a Isabel Montañés. Buenos días. Buenos días. Es una de las socias de Bianca de Bell. Qué nombre tan bonito. Bianca de Bell. Sí, porque sus nombres son Blanca e Isabel. Blanca Arteaga Beitia, ¿lo he dicho bien? Muy bien. Que no ha podido subir porque, claro, una de ellas se tiene que quedar sí en la tiendecita. Y bueno, le ha tocado a Isabel. Mandamos un saludo desde aquí y nos estará escuchando. Sí, claro, por supuesto, un abrazo. Derrocha simpatía, lo que pasa es que se pone muy nerviosa y dice, mejor sube Isabel, que tiene menos experiencia en el negocio, pero sin embargo tiene más espontaneidad. Más arrojo, ¿no? Sí. Bueno, me gusta mucho el nombre Bianca de Bell, me gusta mucho la tienda porque estuve hace 2 días. Y da muchísimo gusto, ¿no? Cuando encuentras que hay una tienda puesta con, pues, precisamente con eso, con gusto, con estilo, todo tan limpio, además, ¿no? Que, bueno, que es lo que toca, es lo que se tiene que pensar, que un negocio tiene que estar, pues, lustroso, ¿no? Pero bueno, que se agradece mucho porque entra muy bien por la vista. Y luego yo estoy encantada de tener aquí en Cuarte precisamente una tienda a la que poder acudir o echar mano para comprar. Bueno, complementos, regalos, efectivamente, el evitarnos bajar a Zaragoza para poder cumplir y quedar bien a la hora de regalar sí, a alguien sí, o a uno mismo. Cosas bonitas, cosas elegidas y cosas diferentes. Y además muy poquito tiempo abiertas, ¿no? ¿Desde cuándo? Sí, efectivamente. Acabamos de aterrizar en Cuarte. Llevamos desde el día 1 de octubre. O sea, nada, lleváis muy poquito. Bueno, fiestas del Rosario, porque os recuerdo que estuve el día de la inauguración lleno de gente porque eran los días de las fiestas y las, bueno, las charangas. Sí, y... sí, sí. Así es, Alberto. Desde el día 1 de octubre estamos aquí, aunque ya llevamos una experiencia, tenemos experiencia en el sector de la decoración, del regalo, del tema de chimeneas y demás. Eso es importante que lo digáis, que a pesar de llevar abiertas aquí uh-huh. desde el 1 de octubre, hay una experiencia detrás que os avala de 10 años de en 10 el mundo años. De la decoración y de las chimeneas, que claro, la gente dice decoración, a mí me ha sorprendido en esta tienda, ¿no? Saber también que hay chimeneas y que además sí. precisamente ahí tenéis un es que fuera, metro de, fuera de larga. Micros, me contaba Isabel que la calle Blancas llevan 10 años de experiencia y yo recuerdo esa tienda por las chimeneas, que debió sí. ser el origen, ¿no? Porque después es cuando fuisteis incorporando decoración, ¿no? Eso es, así es. Y chimeneas con gente especializada, ¿no? Que va a tu casa y te mira lo que necesitas. Sí, y... sin ningún tipo de compromiso. Nosotros nos desplazamos a casa del cliente para ver las necesidades que tiene lugar con el tema, sobre todo, de la instalación, porque no es todo comprar una chimenea. Esa chimenea claro, después tiene que funcionar. Claro. Entonces, sin ningún tipo de compromiso, nos desplazamos, vemos qué necesidades hay y, bueno, y después, posteriormente, pues le damos presupuesto. Y... qué cosa más bonita, ¿no? Tener una chimenea. Uh-huh. También yo ahora recuerdo unos amigos que se han comprado casa y que se la han comprado muy bien y eso, claro, han metido una reforma maravillosa, ¿no? Para dejársela a su gusto. Oye, y se han puesto una chimenea en el salón. Y dices, bueno, un segundo piso, ¿cómo puede ser, no? Si no hay tiro, claro, no es una casa unifamiliar, ¿cómo puede ser? Pues lo es, ahora hay un montón de... también, ¿no? Y sistemas para incorporar. Es que el calor natural crea un ambiente de hogar, que es lo que pretende además Bianca de Bell, ¿no? Crear... es vuestro lema, ¿no? Hacer del pequeño... De una casa, tu hogar, efectivamente. Encontrar esos ahora, pequeños además, detalles que hacen de una casa un hogar, uh-huh. ¿no? Hogar. Además, ahora estamos trabajando un nuevo producto que en Europa es algo muy novedoso, está funcionando muy bien. Y bueno, nosotros confiamos en que aquí también funcione. ¿A quién no le gustaría tener una chimenea que da mucho calor y...? Claro, a nadie, ¿no? A nadie en su sano juicio. Una sensación de ser un lugar muy hogareño en un piso, ¿no? Sin ningún tipo de tiro ni de instalación. Y la fama que tenían antes las chimeneas por la suciedad y tal, eso está superadísimo, ¿no? Uh-huh. Pues este producto es algo muy novedoso que nosotros estamos empezando a trabajar y, bueno, cualquier persona que en su piso, sin tener que hacer ningún tipo de instalación, quiera tener una chimenea, pues que venga por favor a nuestro establecimiento y le asesoraremos y le informaremos, porque además es totalmente ecológico, no necesita ningún tipo de autorización de comunidad ni demás, y lo que va a aportarle es esa sensación de calidez que todos queremos tener. Bueno, yo me vuelvo loca con yo una te chimenea. Veo una cara, tendrías que ver la cara de Elena, estupefacta, como asombrada. Tú sabes que es mi sueño tener una chimenea. Pues en el casa. Milagro te lo explican en Bianca de Bell. Pues tienes que venir a Bianca de Bell. Tengo que ir, no, ya te digo. Te explican el milagro porque además tiene su miga. Y además son chimeneas, bueno, que no tienes que hacer una gran inversión económica por 400 euros aproximadamente, 300-400 euros. Puedes encontrar esta calidez Y bueno, ya te digo... Y evitar la suciedad que habla Alberto, ¿no? Efectivamente. Que es verdad que antes decía, bueno, vale, muy bonito, pero fíjate todo el trasiego y toda la limpieza. Sí, siempre reacia eso por la limpieza, por el polvo, que bueno, se cambia, viene a gusto el tener calor natural por esto. Pero bueno, hay que respetar todas las opiniones. Oye, ¿qué tal en Cuarte y por qué en Cuarte? Bueno, pues estamos encantadas en Cuarte, la acogida ha sido fenomenal. ¿Por qué en Cuarte? Yo vivo en Cuarte desde hace 3 años, veía la necesidad de lo que comentaba Elena al principio, ¿no? Cuando he hecho la presentación, de tener aquí en Cuarte una tienda a la que pudieras recurrir cuando tienes que hacer un regalo sin tenerte que desplazar a Zaragoza, con todo el tema del aparcamiento, los atascos, ahora con el tema de las obras. Y esa fue... Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Qué valientes, ¿verdad? Porque en estos tiempos hay que pensar esto mucho, ¿no? Somos mujeres, somos muy valientes. Sí, va implícito en el ser femenino, ¿eh? Tenemos mucho más arrojo que vosotros. Claro, pero dirá la gente, bueno, chimeneas, claro, para comprar una chimenea y regalarla me haría mucha ilusión, pero como que no sé, no me veo yo en esa tesitura. ¿Qué tenéis, además de bueno, chimeneas? Bueno, pues yo os explico un poquito las áreas del negocio que trabajamos. Nosotros tenemos 4 áreas principales de negocio. Uno es el tema de las chimeneas, que es lo que ya hemos comentado. También temas de invitaciones y regalos de boda, bautizo y comunión, que también es algo que aquí veíamos que se necesitaba, ¿no? Porque hay mucha gente joven. Mucho niño, mucha comunión. Efectivamente. Tenemos pequeños detalles que hacen de una casa a tu hogar y es así porque son detalles pequeñitos. Que al final las casas son 4 paredes y lo que hace que una casa sea más maravillosa que otra es el detalle, que le metas, ¿no? Efectivamente, Elena. Vosotros marcos, lámparas, todo ese tipo de cosas que, así es. Que revistes, digamos, ¿no? Perchitas, pues que a lo mejor te parece una tontería, pero tú pones una perchita o un cuadro o un punto de luz en un sitio determinado de tu casa y bueno, cambia. Y es lo que te cambia totalmente el ambiente. Además son productos que puedes combinar con cualquier tipo de decoración, es decir, combinan perfectamente tanto en un ambiente moderno como en un ambiente rústico y bueno, pues... podéis encontrar todo ese tipo de productos. Lo sabemos, porque tú entras a la tienda y es increíble armonizar, porque te lo digo así, no sé, una pared o 2 o 3 paredes llenas de cosas, más todas las que hay por el suelo, y entras y es armónico. Y es difícil, ¿eh? Es decir, por eso te decía, es difícil. Quizá cuando he dicho que me encontré una tienda muy limpia, me refería a eso, ¿no? Muy organizada, muy armónica. Y fíjate que hay de tantos colores y tantas variedades de cosas, y sin embargo entras y es una tienda con armonía, que eso no es fácil de conseguir. Preparamos a mí me va a decir son mujeres, pero ya nos vamos quizá a poner muy excesivas. No vamos a ser feministas. Se nos va a dar mucho el plumero, vamos a dejarlo. Cestas natalicias también preparamos. Pues bueno, tú puedes venir a nuestra tienda y decirnos, mira, necesito hacer un detalle para un nacimiento y mi presupuesto es tal. Y nosotros, pues bueno, en base a tu presupuesto te damos una serie de opciones para que quedes fenomenal. Y es también otro de los temas que tratamos. Trabaja en el pret-à-porter y a medida también, ¿no? Hacemos trajes a medida. Ah, ¿también? No, trajes a medida en el sentido de que tú dinos qué es lo que necesitas y nosotros te lo conseguimos. Vale. No también lo de, sino... Sí, sobre todo lo de ajustarse un presupuesto. Mira, yo tengo este presupuesto, a ver con esto qué puedo hacer. Y siempre habrá algo, ¿no? Juguetes también. Ajá. Juguetes, habéis visto nuestra tienda que tenemos, estamos... tenemos una amplia gama de juguetes y de coleccionables para niños. Fíjate, y además aquí también, el mundo, ¿no? Esa demanda aquí, que habrá, claro, efectivamente, claro, la cantidad de gente joven que aquí hay mucho niño, sí. También es bueno para ellos saber esto. Y regalo personalizado de empresa. También. Es otra de las áreas que trabajamos. En general, todo tipo de regalos. Y lo dicho, trajes a medida. Tú vienes sin ningún tipo de compromiso a nuestra tienda y nos dices, mira, yo tengo este presupuesto, ¿qué me podrías ofrecer? O si necesitas algo que nosotros no tenemos en tienda, te lo podemos conseguir. Fíjate, trabajamos para conseguírtelo. Ese tipo de asesoramiento que se ha ido perdiendo, ¿no? Con el crecimiento y bueno, pues esa eclosión de centros comerciales, donde ya no hay un trato personalizado por, claro, parte eso de la... Claro, es muy importante. Pero hay un mensaje que hay que transmitir además. Quiero decir, la gente no se bloquee, abra la puerta, traspasa, porque el precio no es superior, pero es el temor que tiene mucha gente a veces... yo tengo poco presupuesto, esta tienda debe ser cara, sí, presupone, claro, no entro, entra, ve, hay para todos los bolsillos presupuesto, para todo regalo, desde el más simple al más sofisticado, y buen atendimiento, eso es importante. Efectivamente, no tienes por qué comprar por entrar a la tienda, nosotros estamos encantados de que la gente entre, de que vea qué producto tenemos, y no es obligatorio comprar, ni muchísimo menos, esa filosofía de comercio es la que queremos que la gente aquí pues empiece a tener, ¿no? que porque entras a una tienda no tienes por qué comprar. Claro, pero precisamente ha hecho mucho daño ese tipo de comercio, de centro comercial, en que la gente va a su bola y nadie... se siente como menos presionado, pero si entrar a una tienda a saber qué hay, qué presupuesto tienes a ser atendido, no presiona nada, tú eres libre de comprar o no. Normalmente, si eres bien asesorado, acabas comprando. Y además comprando. Yo creo que dependiendo del producto, ¿no? Quizá en ropa, o por lo menos así lo creo yo, se exige menos asesoramiento, hay menos demanda, pero si en este tipo de producto que vosotras trabajáis, yo creo que ahí sí que la gente que necesita o que tiene en un momento dado necesidad de hacerse con algo de lo que dices que trabajáis, sí que me da la sensación que va más implícito un consejo, un asesoramiento, ¿no? Claro, decir, bueno, a ver, tengo que hacer un regalo. Sí, incluso, esa es la pregunta, tengo que hacer un regalo y tengo 30 euros para un niño. Que yo creo que es el comienzo de toda la gente que tenemos que comprar un regalo, ¿no? Claro. Siempre es como, ¿qué compro? ¿No? Es como, exactamente. Nosotros nos interesamos mucho por el tipo de persona a la que va dirigida ese regalo, qué tipo de persona es, qué presupuesto tiene el cliente, qué tipo de gusto tiene esa persona, pues preguntamos y demás, y después pues asesoramos, y es un acierto seguro. De hecho, bueno, ya os comentaba anteriormente que estamos muy contentas en Cuarte porque la gente nos ha recibido fenomenal, incluso la gente está repitiendo, está volviendo a la tienda, ¿no? Y viene encantada diciéndonos para nosotros, diciéndonos que el regalo, bueno, que ha sido un acierto, incluso repiten, ¿no? Entonces, para nosotros, qué mayor satisfacción que eso. Cuando nosotros asesoramos a un cliente para que sobre un regalo, es como que el regalo lo estamos haciendo nosotras, claro, porque tenemos las dos una clara vocación de servicio, eso sí que lo tenemos, y bueno, pues estamos ya, la verdad, que contentos. Y es una alegría también que se abran establecimientos en esta zona de Cuarte y se vaya recuperando el Cuarte histórico, porque hubo un momento que se desplazó el centro hacia el bulevar y demás, y ahora estamos empezando a recuperar estas calles del centro de Cuarte antiguo. Está muy bien que se abran. Claro, es que todavía la gente no sabrá muy bien, quizá, bueno, los que hayan acudido, por supuesto, es de lógica que ya saben dónde está, pero para la gente que tenga interés, porque seguramente se le ha despertado, seguro, de dónde está, y ahora que hablas tú, ¿no, Alberto?, que se está revitalizando esta parte del pueblo, vamos a decir que está en la avenida Ramón y Cajal, justo enfrente de la calle, ¿no? Eso es, uh-huh. Las referencias enfrente de calle. Además, contamos con una página web, que estamos empezando a poner en marcha y demás, para que incluso la gente pueda consultar desde su casa qué producto es el que tenemos, aunque realmente, insisto, aunque no lo tengamos en ese momento en stock o en disposición en tienda, porque es un espacio reducido, si nos dice qué necesidad tiene, pues nos lo transmite, nosotros intentamos encontrar el producto. Nuestra página web es www.biancadebel.es. Y bueno, pues ahí pueden ver el tipo de producto que es el que trabajamos. Y cuéntanos un poquito de cara a Navidades, promociones, ofertas que vamos a tener, qué materiales, mira, vamos a ver. Sí, os cuento, Alberto. De cara a Navidades, nosotros hemos pensado, vamos a hacer un 10% de descuento para la gente de Cuarte en todos los productos que tengamos en tienda. Sí. Nos da mucha rabia, por ejemplo, a todos el que cuando necesitas realmente que te hagan un descuento no es después de Reyes, por ejemplo, sino antes de Reyes. Claro. Porque es cuando realmente tú tienes que hacer regalos. Son regalos inevitables en estas fechas. Normalmente en el resto de comercios los descuentos siempre empiezan a partir del 6 de enero, cuando ya no necesitas hacer regalos. Pues nosotros lo que queremos es que la gente se pueda beneficiar de ese descuento, ponernos un poquito del lado de la gente. Y entonces haremos un 10% de descuento desde el 20 de diciembre al 5 de enero a toda la gente que quiera pasar a visitarnos y a conocernos. Qué buena noticia. Perfecto, perfecto. Sin tener que bajar a Zaragoza, al follón, la gasolina, el aparcamiento, no claro, sé el qué. Descuento del 10% para la gente que estamos aquí, ¿no? Como yo suelo decir, te cuesta más el collar que el perro si bajas a Zaragoza, ¿no? Pues muchas veces sí, ¿eh? Uh-huh. Porque entre los parkings o las moneditas, la gasolina, las obras, bueno, tienes que hacer 4 o 5 regalitos, pum, llegas allí, frente a CAI. Te lo preparan todo y te lo llevas a casa en 20 minutos. Además, para nosotros es importante la presentación, una buena presentación, y echamos el resto en el tema de la decoración del regalo, del, ¿no?, de lo que, ¿no?, se ve por fuera, efectivamente, del envoltorio. Que a veces da pena, está tan bonito, ¿no? A veces, bueno, las menos, porque la gente tampoco pierde mucho tiempo, ¿no? O mucha, pone a disposición poca creatividad a la hora de hacer esos envoltorios, uh-huh, y alguna vez quedas con precisamente con tiendas como esta, pero donde un hay segundo, un esmero, ¿no?, en hacer esto. Un segundo, da una pena romper que, el papel, pero y el envoltorio. El que da más. Cuando suerte. Te hacen un regalo tienes que rasgar totalmente el papel, sí, si no no recibes otro. Eso de, cuando ves un paquete muy bonito, el celo con cuidado, sí, intentar no, meter, no, eso hay que rasgarlo y eso tiene a continuación otro regalo. Eso dice la... Bueno, no sé, es un dicho. Bueno, ¿no? Porque se compra mucho más a gusto, efectivamente, sí, si compras un buen producto y además, claro, efectivamente, te lo envuelven de esa manera, ¿no? Que tú dices que lo hacéis ahí. Yo me quedo con la vocación de servicio también, y además se os ve tal y como has ido hablando bueno, de todo lo que tenéis y el servicio que ofrecéis, no me cabe la menor duda de que así es. Que va a ser un éxito. Va a ser un éxito seguro. Porque es algo que hacía falta, ¿eh?, realmente aquí. Yo creo que ha sido hemos apostado fuerte por Cuarte y estamos convencidas de que tiene que funcionar. ¿Seguro? La gente de Cuarte se merece tener una tienda así en Cuarte y seguro que funciona. No lo dudamos. www.biancambedel.es o ya, bueno, yo les invito a que vayan ahí in situ, ¿no?, a ver la tienda, porque merece muchísimo la pena. Avenida Ramón y Cajal, número 39, enfrente de la calle. Isabel Montañés, ha sido un placer. Una observación quería hacer. Sí, los escaparates quieras. Fabulosos. Quiero decir, no es la típica tienda que tienes que entrar dentro con una puerta cerrada para ver lo que... No, no, si es que pasas y ves el 80% del producto, lo estás viendo ya en los escaparates. Muy luminoso, muy transparente. Bianca Andebel, Isabel Montañés, gracias. ¿Querías decir algo? Nada, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y gracias a la gente de Cuarte por el acogimiento. Y un besito a Blanca, que no ha subido. Efectivamente. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.